En cuanto a la verja, no es una verja, es un muro, es una pared. Vamos a construirlo. Podría esperar año y medio hasta acabar las negociaciones con México, que empezarán directamente, pero no me apetece esperar. Mike Pence está llevando un esfuerzo para aprobación final a través de distintas agencias y el Congreso para que empiecen con la construcción de la pared. No quiero esperar año y medio, no. México, de alguna forma, y hay muchas formas posibles, nos devolverá el dinero y lo harán por el coste de ese muro, de esa pared. Será así. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias al muy querido y reconocido Daniel Sobato por estar en nuestro programa nuevamente. A Daniel, que le agradecemos siempre su presencia cuando estás en México, bueno, pues te invitamos en tu calidad de experto y director para América Latina y el Caribe, este Instituto IDEA, que es para la democracia y la asistencia electoral. Gracias, Daniel, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Bueno, tú y yo estamos hablando ahora que regresas a México, justo cuando se da la conferencia de prensa de Donald Trump. ¿Qué conferencia de prensa la que vimos esta semana en las vísperas ya de lo que va a ser la toma de protesta de posesión como presidente de los Estados Unidos del señor Donald Trump? Este programa queremos ubicarlo en varios temas, pero empecemos con este, que es obligadísimo. Donald Trump, ¿qué representa, significa Donald Trump para el mundo, para el continente, para nuestros países? Representa, por un lado, Carmen, un gran signo de pregunta. Creo que hay mucha incertidumbre respecto de cuáles de sus promesas va a cumplir y cuáles van a ser las consecuencias de esas promesas. Y por el otro lado, además de este gran signo de pregunta de incertidumbre, representa una gran amenaza, sobre todo para un país como México. Amenaza es la palabra. Amenaza. Si tú ves, él obviamente no se ha enfocado exclusivamente en el caso de México, también mencionó en el caso de China, también mencionó otros países, pero me temo que por lo que estamos viendo en el periodo ya como presidente electo, pero una cosa era ser candidato. En este momento él no necesita hacer campaña para votos. Como presidente electo, a pocos días de asumir ya, como presidente en ejercicio, en lo de la reciente conferencia de prensa, está haciendo casi que un bullying aprovechándose del más chiquito. Y el más chiquito, claramente, entre si tiene que elegir entre pegarle a China y pegarle a México, le va a pegar a México. Bullying, dices. Un bullying, porque fíjate, en este caso es innecesario. Él ya ha dicho que quiere construir un muro, que ese muro lo tiene que pagar Estados Unidos, pero lo repite de manera insistente, casi que de manera sádica. Con saña, ¿no? Con saña, como queriendo realmente humillar. Y no es una buena actitud para un presidente. Por eso hablo también, además de la incertidumbre y amenaza. También hemos visto en estos últimos días hechos concretos. En el caso, el último, de la Ford, en el cual realmente boicoteó una inversión de 1.600 millones que iba a generar trabajo en un sector que es clave, que está en la columna vertebral del NAFTA para México, como es la industria automotriz. Entonces, me parece que... Bueno, así empezó su mensaje de hoy. Correcto. Agradeciendo a la Ford, a la General Motors, a Chrysler, a las que han redireccionado sus inversiones y particularmente esta que es la cancelación directamente de 1.600 millones. Correcto. Entonces, yo sí me temo de que quiere aprovechar una situación, además de política interna muy compleja como la que está viviendo México, de un gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, que está muy debilitado en su apoyo popular, creo el de los niveles más bajos de los últimos presidentes, cercano a un 25%. Antes del gasolinazo. Antes del gasolinazo, en un contexto de mucho malestar social, en un contexto además de bastante descrédito del propio presidente por los escándalos que lo salpicaron relativos a los temas de corrupción. Entonces creo que no solamente ha escogido al país más pequeño, vecino, sino que también está aprovechando una situación de coyuntura interna. Ahora, a mí me parece que esta película hay que verla no como una fotografía, sino como una película a 2 años. ¿Por qué digo a 2 años? Porque en 2 años vos vas a tener de nuevo elecciones de medio periodo en Estados Unidos, donde vamos a ver si el capital político de Trump, en esa elección de medio periodo se mantiene, lo hace crecer o decae. Si él pierde el control del Congreso y hace una elección de medio periodo mala, vas a encontrar un Trump en 2 años debilitado. Y en 2 años vas a encontrar un nuevo presidente en México arrancando en una situación que habrá que determinar en qué coyuntura y con qué nivel de legitimidad y de apoyo. Entonces, creo que en lugar de quedarnos en la foto de hoy, tenemos que verlo como una película y tenemos que ver 2017, 2018 e inicio del 2019. Pero si me decís, resumímelo en una sola frase, yo te diría amenaza y yo diría, en el caso de Trump, hay que cambiar la frase. No es esperar lo mejor y prepararse para lo peor, es esperar lo peor y también prepararse para lo peor. Un escenario donde ves un Donald Trump que puede estar en una circunstancia no tan potente como esta, pero también puedes ver un Donald Trump fortalecido. Correcto. O sea, una u otra, al final de cuentas. Correcto. Todas estas decisiones y medidas que nos pueden gustar o no, pero que desde luego dan al corazón de una franja muy amplia de los estadounidenses, el tema del empleo, el tema de regresar los empleos. Seré el creador de empleos más grande que haya hecho Dios, sí, ha dicho el día de hoy, sí, en esta conferencia que comentamos. También puede ser que Trump se convierta en su segunda parte en un hombre más fortalecido, no sabemos. Coincido totalmente. Por eso creo que hay que esperar lo peor y prepararse para lo peor, porque yo creo que los primeros 6 meses de Trump van a estar cargados de malas noticias para México. Cargados de malas noticias para México. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es respecto de México el que tiene más cerca, el que tiene más débil, con el cual él puede demostrar de que muchas de las cosas que prometió que iba a lograr que empresas que se habían ido a Estados Unidos volvieran a Estados Unidos, como ya lo está haciendo, generar más empleo en Estados Unidos, controlar el tema de migración haciendo un muro que incluso ya ha dicho, yo lo voy a empezar a hacer, aunque tenga que utilizar dinero de los contribuyentes norteamericanos, pero les garantizo que voy a generar las medidas suficientes para que México lo termine pagando. Por el otro lado, en las declaraciones recientes de las confirmaciones de su ministro de Relaciones Exteriores, ahí ha habido semánticamente una distinción. El nuevo ministro, el secretario de Estado, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, si es que es confirmado, ha dicho de que México es un país con el cual hay una vecindad de vieja data. ¿Así digo? Así dijo. Hombre, pues sí. Hombre, de sí, siempre. De siempre. Pero lo que dijo es que hay una amistad de hace muchos años, bueno, y que hay muchos intereses comunes. Y cuando se le repreguntó, bueno, pero mire lo que está diciendo el señor Trump y ese va a ser su presidente, trató de ignorar esa diferencia. Entonces, quizás también vos encuentres ahí el policía malo y el policía bueno, uno tratando de buscar ciertos intereses comunes, porque, Carmen, uno de los temas centrales para Estados Unidos y para el presidente Trump es la seguridad interior. Totalmente. Y acá hay 3.000 kilómetros de frontera. Cuidado, un nuevo presidente en México que comience a actuar como Erdogan en Turquía respecto a Europa, diciendo, tú te pones pesado conmigo, bien, nosotros nos vamos a poner pesado contigo y te vamos a no dar la cooperación que tú necesitas en tema de droga, en tema de migración y en tema de terrorismo. O sea, yo creo que si México quiere jugar a fondo, tiene cartas para ir nivelando la mesa. Obviamente, Trump lleva las de ganar por el momento, pero no es que México no esté manco. Este manco. Y por eso yo creo que esto hay que verlo no solamente en lo que le queda al presidente Enrique Peña Nieto de finalización de su periodo, sino quién va a ser el próximo presidente. Y este a mí me parece que es un tema central en la campaña que, en mi opinión, ya inició en México. ¿Cuál es el rasgo, cuál es el tipo de liderazgo que México va a escoger para enfrentar al señor Trump? Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que tendrá que marcar la ruta 2017 y desde luego 2018. Déjame hacer una pausa, Daniel. Bueno, ya se puso bueno, déjame hacer la pausa. Aunque vamos a otros temas, déjame cerrar lo de México en un instante más contigo. Volvemos. Regresamos, Daniel, en esta conversación. Bueno, seguimos hablando de México, obligadamente después de estar escuchando tu análisis sobre Donald Trump y lo que va a impactar, indudablemente, bueno, va a impactar en el futuro, ¿no? Ya está impactando en lo que está haciendo esta carrera presidencial anticipadísima, bueno, no tan anticipadísima, pero digamos, estamos a 2 años de distancia, y ante el debilitamiento, claro, de Enrique Peña Nieto y el desafío enorme que representa la figura de Donald Trump, tú dices, y con esto retomo la idea para cerrar el tema México, vamos a ver qué tipo de liderazgo se va a construir, qué tipo de discurso, pero la campaña, lo que digan los aspirantes a la presidencia, los que disputen el poder político en México, tendrán como eje fundamental a Donald Trump. Habrá suavecitos y habrá rudos, rudos y técnicos. Correcto. Yo creo que... ¿Videgaray entre ellos? Bueno, ya se descartó hoy, pero digamos... Sí, bueno, pero yo creo que lo de Videgaray va a depender de cómo evolucione. Si Videgaray demuestra que puede conseguir en la mesa de negociación cuestiones positivas para México, creo que sus acciones para eventualmente... ¿Será técnico? Será técnico. ¿Y Rudo? ¿Rudos? Y Rudos, no, la verdad que no lo sé, pero desde mi punto de vista considero de que la campaña ya se instaló. Es decir, veo un Andrés Manuel López Obrador que se está beneficiando de la situación y de la coyuntura hoy por hoy, falta todavía año y medio para las elecciones, pero hoy por hoy creo que muchas de las cosas que están ocurriendo están favoreciendo el liderazgo y las posibilidades de Andrés Manuel López Obrador. Enfrente que tiene al PAN, lo que tiene enfrente del PAN es, si llega a ganar Zavala, Margarita, la posición clara de Andrés Manuel López Obrador va a ser... Si usted vota por Margarita, lo que está comprando es el envoltorio, pero adentro lo que está comprando es el regreso Calderón a Los Pinos. Con lo cual veo muy difícil para el PAN reposicionarse si ese es el candidato. Y del lado del PRI, dependiendo cómo evolucione, pero cualquier persona cercana a Enrique Peña Nieto, si no logran repuntar, y hoy la tendencia en América Latina es que los presidentes estén pasando por un pésimo momento de popularidad en la gran mayoría de los países, creo que también le va a costar mucho. Entonces, creo que el tema de la relación con Trump va a estar en el centro de la campaña y, en mi opinión, esta debería ser la principal política de Estado en México. Debería ser una política de Estado. ¿Cuál es la posición que México, no en lo individual, sino como país, quiere afrontar en su relación con Trump en los primeros 2 años? Y vuelvo a decir, el antecedente de lo que está pasando con Erdogan en relación con la Unión Europea no es un tema a descartar. Creo que México, si quiere jugar cartas fuertes, no al inicio de la negociación... ¿No ser humillado? No ser humillado. Creo que tiene cartas muy importantes en materia de seguridad, en materia de terrorismo, en materia de migración, en materia comercial incluso también. Comercial. ¿Cómo no? Y a su vez en su ampliación de las relaciones. Además, creo que le hace bien a México despertar de este idilio donde tenía una relación cómoda, donde el 80% de tus exportaciones iban a un solo mercado. Creo que esto también lo obliga a México, aunque en el corto plazo sea doloroso, a tener que diversificar también sus mercados y claramente hacer la chamba que tiene que hacer, que es fortalecer educación, infraestructura, seguridad jurídica y sobre todo el aumento de productividad. O sea, si México toma muy bien esta amenaza y la sabe trabajar adecuadamente, no todo va a ser negativo para México, aunque sí va a ser doloroso al inicio. Difícil y doloroso, pero también coincido contigo que puede ser, como dirían los clásicos, una oportunidad. Es una muy buena oportunidad. Es como cuando uno regresa al gimnasio, que te duelen todos los músculos, pero que al tiempo paga su precio. Creo que va a obligar a México, y lo está obligando, a despertarse de esta siesta y a diversificar sus relaciones. Bueno, gran panorama, Daniel, que describe sobre México, el desafío Donald Trump, las elecciones en nuestro país y todo lo que acaba de decir. Es evidentemente muy importante para nosotros escucharte. Dado que no tenemos todo el tiempo del mundo, lamentablemente, déjame detener en América Latina 2017. Bueno, hablando de Trump, no parece importarle nada de América Latina, o por lo menos no está en su horizonte ahorita muy claramente alguna problemática que le importe. Cuba. Bueno, Cuba. Cuba, yo creo que ahí el deshielo... Cuba por tratarse correcto, de lo que está pasando ahí. Correcto, y además también por una cuestión de política interna. Sí, sí, sí. Creo que hoy, de nuevo, en estos días, en las declaraciones que hubo del secretario de Estado en las audiencias de confirmación, señaló respecto de Cuba, a diferencia de México, que vuelvo a decir, con México fue mucho más diplomático, con Cuba no, dijo que todas las concesiones que había hecho Estados Unidos no habían tenido como contrapartida un mejoramiento en la situación de los derechos humanos. Así que yo veo ahí un enfriamiento de esa relación. Y lo que vamos a tener que ponerle foco en el 2017, electoralmente vamos a tener tres procesos presidenciales muy importantes. Empezamos en febrero con Ecuador, donde Correa no va a buscar su reelección y donde tendremos que ver si por primera vez en muchos años un país del ALBA, de América del Sur, puede perder o no una elección presidencial. Ya la había perdido a nivel legislativo en Venezuela, ya la perdió en un referéndum Evo en Bolivia, pero hasta ahora ningún presidente de país ALBA ha perdido una elección. Veamos qué ocurre en Ecuador, donde todo pareciera indicar de que el oficialismo, Alianza País del presidente Correa, aunque él no va, a través de Lenín Moreno, tiene posibilidades de repetir. Luego tenés Chile, en noviembre, donde todo pareciera indicar de que la pelea no va a ser como se anticipaba entre Lagos, el expresidente Lagos, y el expresidente Piñera. Lagos no está repuntando en las encuestas, Piñera lo está haciendo bastante bien, pero está asomando una suerte de una nueva figura, un senador, Guillier, que es el que está concitando mayor interés. Ahí tenemos que ver también si hay continuidad de la nueva mayoría oficialista o si podría regresar el presidente Piñera al gobierno. Y Honduras, nuestro favorito. ¿Tú te acuerdas los programas que hicimos en Honduras? Sí. Cuando el pobre expresidente Zelaya había querido buscar el tema de reelección, que le dieron el golpe de Estado, que la Corte Suprema dijo... Exacto. Bueno, ahora el presidente Hernández, avalado por la misma Corte Suprema que había dicho que era inconstitucional y que era un crimen buscar la reelección, va a ir a buscar la reelección porque la misma Corte ahora ha dicho de que era inconstitucional prohibir la reelección. ¿Y con quién se va a enfrentar? Con Zelaya. Con Zelaya. Así que esas son las tres elecciones presidenciales, más la elección de medio periodo en Argentina, que es crucial para el presidente Macri, porque si sale bien puede tener la posibilidad de capital político para seguir haciendo sus reformas. Si no le sale bien esta elección, creo que queda como un pato rengo anticipado. ¿Brasil? Bueno, estas son las elecciones. Sí, en términos de procesos. Déjame detener. Vamos a una pausa y regresemos en momento. O sea, ¿qué va a pasar en 2017 después de crisis tan fuertes como las de Brasil? Regresamos ahorita en esta parte. Volvemos. Daniel Sobato, regresamos en la parte final. Bueno, nos quedamos en esta revisión tuya rumbo al 2017-2018. Copio la frase que dijiste, años gemelos. Años gemelos, ¿por qué? Porque si en el 2017 tenemos estas tres elecciones, a partir del 2017 empieza un nuevo ciclo electoral. En los próximos 4 años vamos a tener 17 elecciones presidenciales en América Latina. 17. Entonces, en el 2018 vamos a tener 6 elecciones presidenciales, pero las 4 más importantes van a ser Brasil, México, Venezuela y Colombia. Y esos son los 4 procesos países que hay que observar. Ya vimos lo de México, veamos lo de Brasil. Brasil, a partir de febrero, una vez que pase el carnaval, la Corte Suprema de Justicia... ¿El político o el carnaval? No, el carnaval el de verdad, el mero mero. El otro era carnaval de otra cosa. Viene la oficialización no solamente de las declaraciones de Odebrecht, de los 77 ejecutivos, más la de Marcelo Odebrecht, que eso va a generar un tsunami político, un sisma, más la de las otras empresas. Eso puede llegar a afectar no solamente al gabinete de Temer, sino eventualmente al propio Temer, y no habría que descartar que si la situación política se compromete gravemente o el Tribunal Supremo Electoral determina que hubo financiamiento ilegal, se anule la elección o haya elecciones anticipadas. Así que hay que ponerle el foco a lo que pase, porque además está en el 2018 tenemos de nuevo elección presidencial. Así que foco en Brasil. Venezuela. Venezuela, el choque de trenes que anticipamos hace un año contigo, no solamente fue de trenes, fue de locomotoras. En este momento fracasó el diálogo que venía mediando la Iglesia Católica y el Vaticano y hay un enfrentamiento fuerte. Desde la Asamblea Nacional han declarado el abandono del cargo del presidente Maduro. Desde el lado del presidente Maduro ha creado un comité antigolpe con el nuevo vicepresidente. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Un enfrentamiento cada vez mayor en el marco de una crisis humanitaria. Desenlace, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Pronóstico reservado. Pronóstico reservado, pero sí un aumento de la crisis política. Si se llegara a hacer el referéndum revocatorio, y lo perdiera Maduro, ya el chavismo no sale del poder porque son los últimos 2 años, así que el chavismo se queda. Por eso hay que ponerle... ¿Aún con ese referéndum? Aún. Hasta el 10 de enero había tiempo. Que si se perdía el referéndum revocatorio, Maduro se tenía que ir y había nuevas elecciones. Desde el 10 de enero, desde el 11 de enero en adelante, si pierde Maduro, el que queda es el vicepresidente terminando y el periodo. Y por eso cambiaron con Tarek El Alshami. Venezuela hay que ponerle foco. Colombia. Colombia vamos a ver la implementación de los acuerdos de paz, pero con la posibilidad y el riesgo de que en las elecciones presidenciales del 2018 no gane alguien cercano a Santos, sino que gane alguien cercano a Uribe. Hay que acordarse que Uribe no puede regresar porque la reelección está prohibida. ¿Quién la prohibió? Santos, para cerrarle la puerta al regreso a Uribe. Pero si alguien cercano a Uribe llegase a ganar esa elección, va a comprometer seriamente la implementación de los acuerdos de paz, porque claramente la renegociación que se hizo de esos acuerdos de paz y la nueva firma no ha complacido bajo ningún punto de vista a Uribe respecto de los temas y de las críticas centrales. Así que tenemos un menú fantástico a partir del año 2017 con una América Latina muy compleja, con una tasa de crecimiento que va a seguir estando baja, alrededor del 1% en el mejor de los casos, con focos rojos en muchos de los lugares y particularmente en lo que nos compete en la conversación de esta noche, con un foco rojísimo en el caso de México. Pero no me quiero despedir de este programa sin dejar... Esta no es una partida que México tiene perdida necesariamente. En otras palabras, México no está condenado a perder con Trump si sabe mover adecuadamente sus cartas y si sabe manejar adecuadamente sus tiempos. Me gusta lo que dices, Daniel, porque a todas luces, como has dicho, aparece una caja de malas noticias para nuestro país en el arranque de lo que va a ser el gobierno de Donald Trump, pero coincido plenamente contigo respecto a que México tiene que sacar fuerza de esa circunstancia adversa y reinventarse, reconstituirse y colocarse en una dimensión distinta a la del sometimiento, desde luego, distinta a la de la condenación irrenunciable, a la condenación inobjetable. Y bueno, creo que al final de cuentas ese es el gran reto de la sociedad mexicana, los empresarios, la clase política y la presidencia. Y si me permites, Carmen, no se puede quedar en lo sentimental. Este no es un tema únicamente de dignidad y todo eso. Eso es importante. Hay que enfocarse en los intereses. ¿Dónde le duele no solamente al señor Trump, sino a esa sociedad norteamericana? ¿Qué intereses económicos, qué intereses estratégicos, qué intereses de seguridad interior, qué intereses de terrorismo le pueden llegar a afectar? Sobre una agenda de intereses recíprocos es donde creo que hay que concentrar la relación y la negociación entre la administración Trump, la administración de Enrique Peña Nieto y la nueva administración que venga en el caso de México. Interesantísimo, Daniel Sobato, lo que nos dices. Gracias por estar aquí, como siempre, en este programa. Siempre es un placer. Bienvenido a México y bienvenido a este programa. Estemos en contacto, como siempre. Gracias. Hasta la próxima, Daniel. Gracias, un abrazo. Y bueno, con esto nos vamos. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por permitirnos acompañarle. Hasta la próxima. Buenas noches.